cuando quieras. Pues eran dos, era en un pueblo y eran dos vecinos. Y uno tenía 100 ducados, no un novelo metidos. Y fue otro vecino y se lo robó. Claro, no sabía cómo hacer para que se lo volviera. Y le dijo, me cogió un violín, y le dijo, y salió por un pueblo tocando, 100 ducados tengo metidos, no, no me he ido, otros 100 tengo para meter, no mismo he ido. Y el otro le oyó esa canción, dice, pues voy a volver los 100 ducados, voy a volver los 100 ducados, porque si no, no le va a fruto, no lo deja ahí. Y así, después robó los 200. Y dijo, bueno, y el otro, pues, llevó los 100 ducados que le robó. Y después, el vecino fue y los cogió. El que era el dueño, los cogió otra vez, porque no sería él. Y después le salió con el chisme otra vez tocando. Fuches un tolo, porque 200 se dice lo todo.